Va primero y después puede entrar en el desabridito, que luce coquetón. Yo tengo un secretito para abrir tu corazón. He dado con la clave, ay qué barbaridad. Con esta linda llave tengo la felicidad. Por eso cuando quiero amarte con fervor, yo tengo mi sabero, el sabero del amor. ¡Ajá, corazón! ¡Sabroso! Primero y después por el central, el este llaverito que luce coquetón. Yo tengo un secretito para abrir tu corazón. He dado con la clave, ay qué barbaridad. Con esta linda llave tengo la felicidad. Por eso cuando quiero amarte con fervor, yo tengo mi llavero, el llavero del amor. ¡Ah, corazón!